combinación del PR, o sea que es un Movitz 1 o con periodos de Wenck. Acá fíjense que hay una P que le sigue el QRS y esta P se bloquea. O sea, acá es un bloqueo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Es un bloqueo 4, 3. Acá es un bloqueo 2, 1. Pero ya veíamos que era un Movitz 1. O sea, esta es en el deportista mucho más frecuente que en el sedentario y simplemente con un pequeño movimiento, con un pequeño ejercicio, esto se normaliza. En este caso lo hicimos caminar un poco en la cinta, aumentó la frecuencia cardíaca y se normalizó totalmente la conducción con acortamiento del PR y con conducción 1-1, aurícula ventrículo. Es decir, es un mutato totalmente normal que no para nada tiene que dejar el deporte. Es más, esa misma semana fue la que ganó la competencia nacional de marcha. Este es un futbolista en ese momento en actividad también con un PR de 280 milisegundos, es decir, un bloqueo de primer grado, que apenas hizo el esfuerzo, el PR baja a 100 milisegundos, o sea que es un bloqueo de primer grado, secundario al deporte, autonomía, seguramente un aumento del tono vagal, mejora totalmente normal, no hay que hacer absolutamente nada. Esta es una jugadora federada de hockey sobre césped, este es un Holter que se lo hizo porque tenía bradicardia sinusal, y aquí vemos la prolongación del PR hasta que aparece una P bloqueada, y bueno, también es algo normal, en un Holter sobre todo, con una, fíjense que estaba durmiendo, en las 7:30 de la mañana estaba durmiendo cuando hizo este bloqueo. Esto es importante, el hecho, el horario, porque por lo general los bloqueos y las bradicardias sinusales más importantes, los bloqueos a veces de primero y de segundo grado, aparecen con el reposo, sobre todo el reposo profundo del sueño, y aparecen en horarios nocturnos, ¿no? Este es un futbolista profesional de 23 años, y yo se lo muestro esto porque en realidad trajo problemas en cuanto a la situación, digamos, socioeconómica, porque él tenía que hacer un pase internacional, y en principio tiene una bradicardia sinusal, tiene una repolarización precoz en el electrocardiograma. Cuando va a ser, incluso tenía unas T negativas acá, pequeñas T negativas, pero las tenía, y eran más importantes en los periodos en que estaba haciendo deportes, pero le hacen un Holter por esa bradicardia, y cuando le hacen el Holter aparecen estas pausas ventriculares prolongadas, acá dice 18 latidos por minuto, en realidad es una pausa de 3.25 segundos, de 3.250 milisegundos a las 5 de la mañana, en ese Holter que le hacen en ese lugar, y entonces le dicen que no puede comprar el pase por esta razón. Ustedes ven que acá hace una pausa ventricular con una salida, sin onda P, hace una salida del nódulo auriculoventricular con una P posterior, probablemente, como en este caso, es una P retrógrada negativa. Bueno, son pequeños trastornos de la conducción que en general son por disautonomía. Lo tuvo en un Holter y entonces, bueno, no le hicieron el pase. Fue a otro club posteriormente, que fue a Italia. Yo después viajé con él a Italia por si tenía algún problema allí, que no lo tuvo, ¿no? Pero bueno, hubo que hacerle pruebas de ejercicio donde mejoraba, incluso hubo que hacerle otros estudios cardiológicos para demostrar que estaba sano. En este caso, también un futbolista de 38 años, en un Holter en periodo de entrenamiento, que ustedes ven, tiene nuevamente el bloqueo auriculoventricular. Acá esta onda P no está conducida, este es un escape de la unión auriculoventricular, pero hay P que están, hay ondas P que están bloqueadas, es decir, es un bloqueo B de segundo grado. ¿Qué pasó con este futbolista? En realidad tuvo un tiempo largo, casi 4 meses sin entrenamiento. No por esto, pero estuvo sin entrenamiento. Y después, cuando volvimos a verlo, en realidad vimos que el bloqueo seguía. Pensamos, bueno, que tal vez el estímulo, porque en 4 meses debería, sin ningún entrenamiento, había tenido una lesión, debería haber mejorado ese bloqueo. Sin embargo, seguía con un buen que va ahí. Y entonces pensamos que tal vez el fútbol o el deporte de este tipo tal vez haya sido un estímulo en un trastorno de conducción de base. Tal vez, o a lo mejor no, a lo mejor persistía el aumento de ese tono vagal. De todas maneras, él dejó de jugar, no por esto, a lo mejor mejor esto lo asustó un poco, a pesar de que le explicamos que no era, que pensamos que no era, digamos, de gravedad, pero dijo, bueno, había quedado no muy bien con su lesión y tenía esto y decidió dejar el fútbol profesional. El seguimiento hizo que este muchacho, después de 2 o 3 años, tuviera una mejoría de la conducción, es decir, le tardó más en normalizarse ese trastorno de conducción. Veremos qué pasa cuando pasen los años, si lleva un trastorno de conducción cuando tenga 60 o 70 años, eso no lo podemos saber. Nos preguntamos si, por qué tiene un atleta estas bradicardias sinusales. Y en realidad uno piensa siempre en el tono vagal aumentado. Pero, sin embargo, este es un estudio que realizaron unos amigos míos, Ricardo Stein en Brasil, junto con Jorge Pinto Ribeiro, lamentablemente fallecido muy joven. Ellos hicieron, allá en el año 2001, lo publicaron en una revista tan importante como el Journal of the American College of Cardiology, 6 atletas y 6 hombres sanos. Le hicieron electrofisiología. No se escucha. A ver. Yo escucho bien. Pablo. Yo escucho bien. ¿Escuchás? Sí, perfecto. Ah, bueno, como escuché un ruido pensé que me decían, acá no sale nada que se haya cortado, por eso. Bueno, en este caso lo que hicieron ellos es ver si había algo más sobre la disautonomía que pudiera causar bradicardia sinusal en el deportista. Por eso le hicieron electrofisiológico a atletas y a hombres sanos. Midieron el automatismo auricular, que fue significativamente reducido en el atleta, y una conducción auriculoventricular que fue significativamente retardada en el atleta con respecto a los sedentarios. Pero después, ¿qué hicieron? Hicieron un bloqueo, en realidad, con atropina, del tono parasimpático, por supuesto, el de la atropina. Pero después hicieron un doble bloqueo, dieron atropina y propranolol, un doble bloqueo parasimpático y simpático. ¿Y qué pasó en los atletas? En realidad, el RR es la distancia entre los dos latidos, ¿no? Cayó, o sea, aumentó con la atropina la frecuencia cardíaca. Al caer el RR significa que aumenta la frecuencia cardíaca, está un latido más cerca que el otro. Pero aumentó la frecuencia cardíaca menos en el atleta que en el no atleta. Es decir, hubo un aumento menor, a pesar de tener atropina. Y cuando hicieron el doble bloqueo, en realidad volvió a bajar la frecuencia cardíaca. Puede acá llevar a confusión porque la flecha va para arriba, pero en realidad va para arriba porque acá estamos midiendo RR, la distancia entre los dos latidos, ¿no? O sea, que quiere decir que la frecuencia, al aumentar la distancia entre los latidos, la frecuencia disminuye, ¿no? Al revés. Entonces, disminuyó la frecuencia cardíaca, pero disminuyó más en el atleta que en el no atleta. Es decir, hay algo más que lo vagal para que el atleta tenga la bradicardia sinusal. Es decir, hay algo intrínseco en lo vagal para que tenga esa bradicardia sinusal mayor. Incluso el punto de Wenke, o sea, el momento en que se bloquea el nódulo auriculoventricular, fíjense que con la atropina cae en los dos, pero cae más en el no atleta que en el atleta. Y después, cuando se hace el doble bloqueo, vuelve a aumentar el punto de Wenke más en el atleta que en el no atleta. Es decir, hay algo más que el tono vagal, hay algo intrínseco. Ellos dicen que el bloqueo de la conducción AV en el atleta ocurre a frecuencias significativamente más bajas que en los sedentarios y que la contribución vagal que explica esta diferencia es de apenas del 24%. Es decir, ¿qué significa? Que más allá de la hipertonía vagal existen influencias no autonómicas responsables de la bradicardia sinusal en reposo del deportista y modificaciones de la conducción auriculoventricular. Esto ya lo dicen otras publicaciones, incluso algunas que relacionan esto con modificaciones en los canales iónicos. Es decir, el deporte produciría modificaciones en los canales iónicos que alteran ese potencial de acción, disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo y retardando el pasaje a través del nódulo auriculoventricular. Este es un mecanismo propuesto para la bradicardia sinusal del atleta y los trastornos de la auriculoventricular que va más allá de la hipertonía vagal. Es decir, el atleta tendría bradicardia sinusal por hipertonía vagal, sí, pero sumado a eso, alguna cosa más que podría estar relacionada con los canales, con los canales iónicos. Fíjense, este es un estudio de Holanda en las manifestaciones del corazón atleta con respecto a la exposición al ejercicio. Entonces tomaron atletas adolescentes, y esto hay que tenerlo en cuenta, lo veamos, bueno, algunos que no vieron todavía el corazón del atleta, cuando veamos el corazón de atleta, desde qué edad aparecen las modificaciones, ellos fíjense que tomaron atletas adolescentes, o sea, alrededor de los, creo que eran 15, 16 años, 1.200 y pico de atletas, y los dividieron según el entrenamiento semanal, de 0 a 3 horas, de 3 a 6, 6 a 10, y más de 10 horas de entrenamiento. En 1.104 atletas se midió incluso la cantidad de horas de entrenamiento durante la vida. Es decir, la dividieron en 0 a 1.000, 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000 y más de 4.000 horas. Durante su vida anterior les calcularon las horas que tenían de entrenamiento. Y entonces cuando compararon las horas por semana, vieron que la bradicardia sinusal se hacía diferente, o sea, era más importante entre los que tenían menos de 3 y de 3 a 6 horas de entrenamiento semanal. O sea que la producción de bradicardia, para generarse bradicardia sinusal, se necesitaba entrenar de 3 a 6 horas o más de 3 horas por semana en forma intensiva. Y el bloqueo AV de primer grado, para tenerlo en un electrocardiograma, necesitaba más de 10 horas por semana de entrenamiento. Entonces esto relaciona específicamente, este es un estudio relativamente nuevo del año 2018, relaciona específicamente una manifestación del corazón de atleta con horas semanales de ejercicio. A mayor cantidad de horas semanales, más modificaciones en el electrocardiograma con respecto a su parte eléctrica, ¿no? Y cuando se hacía la cantidad de horas de entrenamiento en su vida, había diferencias significativas. En la bradicardia sinusal, de 0 a 1.000 horas de entrenamiento en la vida versus 2.000 a 3.000. O sea, se necesitaba más de 2.000 horas de entrenamiento previo para haber generado bradicardia sinusal. Y el bloqueo AV de primer grado, más de 4.000 horas de entrenamiento en su vida para llegar a tener un bloqueo AV de primer grado, ¿no? Entonces concluyen con mínimo de 3 horas por semana de entrenamiento habitual, una exposición mayor de 3.000 horas, son necesarios para alcanzar los cambios electrocardiográficos por el deporte. Este es un dato interesante, una idea interesante para relacionar precisamente el deporte con las modificaciones en el bloqueo y en la bradicardia. Ahora, esta gente se preguntó, de Francia, la Universidad de Rennes, bueno, si en realidad la bradicardia incrementa el riesgo de síncope, el riesgo de arritmia. Por eso tomaron a 48 hombres jóvenes, le hicieron ecocardiograma, Holter, eco, tiltés, ergometría, le hicieron todo y lo siguieron alrededor de 5 años. Lo dividieron en 3 grupos. En el grupo 1 estaban los sedentarios, su frecuencia cardíaca era 66 por minuto más o menos. En un grupo 2 estaban los atletas, que tenían frecuencia cardíaca por arriba de 60. Y en el grupo 3 los atletas, que tenían frecuencia cardíaca por debajo de 60, un promedio de 43 por minuto. O sea, tenían sedentarios y atletas. Y los atletas lo dividían entre los que tenían y los que no tenían bradicardia. Y entonces vieron qué pasaba. En el seguimiento no hubo síncope ni presíncope en ninguno de los grupos. No hubo síncope ni presíncope. La incidencia de arritmias o hipotensiones sintomáticas tampoco difirió. O sea, no tuvieron ni más arritmia ni más hipotensión. En el síncope, en el tiltés, no difirió. Pero entre los síncopes, los que tuvieron síncopes, si bien no eran diferentes los tres grupos, el cardioinhibitorio, es decir, recuerden, aquellos que bajaban la frecuencia cardíaca, sí fue más frecuente en el atleta que tenía bradicardia. Más frecuente el cardioinhibitorio. El diámetro ventricular del ventrículo izquierdo, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo fue mayor en los atletas con bradicardia. Eso se entiende por los mayores volúmenes. Al tener mayores tiempos de llenado diastólico por bradicardia, hay mayores volúmenes ventriculares y por lo tanto el diámetro diastólico puede ser mayor. Y esto se correlacionaba con la frecuencia cardíaca de reposo. Es decir, menor frecuencia cardíaca, mayor diámetro diastólico. Lo importante entonces es que el seguimiento fue normal. La variabilidad de frecuencia cardíaca, mayor tono vagal fue en los bradicárdicos, por supuesto. Y entonces concluyen que no marca diferencias en el pronóstico. Que los atletas con bradicardia tuvieron mayor tamaño ventricular y nada más. Y mayor alteraciones autonómicas en el sentido que los cardioinhibitorios en el tiltés eran los que tenían la bradicardia en reposo. O sea que ahí el deporte genera alteraciones autonómicas, pero a algunos les generan más que a otros. hay diferencias. Algunos tienen más bradicardia que otros. Dentro de todo, todos son benignos. Eso es lo que dicen. Nosotros publicamos casos de pausas ventriculares prolongadas en la revista Argentina de Cardiología hace un par de años. Este es el trabajo. Publicamos unos casos que les voy a mostrar ahora. Hicimos una revisión sobre el tema que fue publicada en la revista. En este caso es un hombre de 23 años, un rugbyer, en segunda línea, asintomático, ecocardiograma normal. Tiene bradicardia sinusal en el electro, entonces le piden un holter. Con el holter ve a un médico que le dice que habría que poner un marcapaso. Nos vienen a ver, vemos el holter y tiene esta pausa. 4.738 milisegundos. Es decir, es una pausa ventricular prolongada. Acá hay incluso una P bloqueada. Vamos a ver a qué hora la tuvo. La tuvo a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, durmiendo. Con un bloqueo. Ustedes ven acá la onda P bloqueada, sin prolongación del PR anterior, ¿no? Ustedes ven, los PR son muy similares. De nuevo, acá estuvo 3.178, si tuvo pausas hasta más de 4 segundos. Entonces se le suspendió el entrenamiento por 50 días. En realidad se le suspendió, ya se lo habían suspendido, porque el tema era que había varios que querían ponerle un marcapaso. Entonces, después de los 50 días de suspensión de entrenamiento, no tuvo las pausas, ya tuvo una bradicardia sinusal, fíjense que ahí estamos a las 12 del mediodía con algo normal, por ejemplo, y a las 5 de la mañana con una frecuencia cardíaca normal, bueno, bradicárdico, pero sin ningún tipo de pausa que llame la atención ni bloqueos. O sea, la suspensión del entrenamiento, casi 2 meses, mejoró todo el trastorno de conducción, como lo ven aquí. Entonces, yo tomé este trabajo de Rotondi porque ellos observan, está muy discutido el tema de las pausas ventriculares, hasta cuándo, si hay algún límite, pero una pausa ventricular en un atleta sintomático, ellos hablan sobre un aparente MOVID 2, o sea, un aparente segundo grado, bloqueo de segundo grado sin prolongación del PR. Esto es demasiado técnico, pero ellos dicen que en realidad el atleta puede simular tener un bloqueo de segundo grado, MOVID 2, o sea, tener un bloqueo bajo del nódulo AV, que eso requiere marcapaso, y sin embargo no serlo. Pero muestran estos casos, por ejemplo. Este tuvo 11 segundos en el holter, 11.676 milisegundos, con un PR anterior que es más prolongado que este, o sea, tenía MOVID 1, pero sin embargo este PR es igual a este, y en general cuando se aparece la conducción aparece con un PR más corto, como una mejoría, y sin embargo acá no, pero 11 segundos. Bueno, entonces ellos le llaman un aparente bloqueo AV de segundo grado, y dicen que los bloqueos AV de segundo grado, incluso de alto grado, con pausas ventriculares que incluyen varias ondas P no conducidas, estaría causado por un incremento agudo del tono vagal, un incremento importante, el tono vagal que actúa simultáneamente sobre el nódulo sinusal y sobre el nódulo auriculoventricular. Se caracteriza por la simultánea ocurrencia de bradicardia sinusal y bloqueo AV, y podría considerarse como una variante del bloqueo AV de tipo 1, y no ser un verdadero tipo 2 a pesar de tener las ondas P bloqueadas. Acá aparece un bloqueo completo, naturalmente. Bueno, acá hay una pausa que es de casi de 8 segundos. Lo que él dice, bueno, después se lo voy a mostrar, pero que estos, algunos necesitarían, si tiene, muestra un caso de 13 segundos de pausa que ellos le pusieron un marcapaso, pero no todos lo necesitarían. O sea que el punto de corte no está. Y ahora lo vamos a ver. Este es el otro caso, 19 años, rugbyer también, sin cardiopatía, con estas pausas. Acá tenemos una pausa de 4 segundos y medio, acá tenemos una pausa un poquito menor, aumenta la frecuencia cardíaca, acá estaba caminando y aumenta perfectamente la frecuencia cardíaca, esto durante el día, se normaliza el intervalo PR. Entonces, aparecen de noche, en reposo, 4, 5, 6 segundos, como vimos. ¿Qué dicen las guías con respecto? Estas son las guías nuestras, las guías Argentina de recomendaciones para la participación en deportes competitivos de deportistas con problemas cardiovasculares. Y estas son las guías, las últimas guías norteamericanas, que son las del 2015. Y todas las guías nos dicen que la bradicardia sinusal, los bloqueos sinoauriculares, las pausas sinusales prolongadas en atletas asintomáticos no impiden la práctica deportiva. Pero también dicen que en pausas mayores de 3 segundos, esto lo escribimos nosotros también, es necesario descartar una cardiopatía. Si aparece una pausa más de 3 segundos, veamos. No quiere decir que salga de la competencia. Veamos si no hay alguna otra cosa que puede estar trayendo. Haciendo una revisión bibliográfica, son muy pocos los trabajos que relacionan y que nos dicen que esas pausas son normales o anormales. Uno de los primeros que encontramos, yo no encontré otros de previos, es del año 1991 en Japón, me refiero al pronóstico de estas pausas. Ellos vieron esquiadores cross country, los compararon con los esquiadores, tienen los cross country son de campo travieso que necesitan una potencia aeróbica muy importante para ser elite en estos deportes, tal vez de las más altas de todos los deportes, ¿no? Se le pusieron a todos el Holter, seguimiento de 3 años, las pausas fueron más largas en atletas que en no atletas, 2.200 más menos 600, no fueron tan prolongadas, pero los promedios fueron estos. Tuvieron 5 atletas con pausas mayores de 3 segundos, un 16% de los atletas con cross country, pausas mayores de 3 segundos en el Holter. Ninguno tuvo ni síncope ni presíncope ni se murió en el seguimiento. Entonces ellos concluyen que las atletas con pausas prolongadas, aún mayores a 3 segundos, no tienen un riesgo diferente que aquellos que no tienen pausas prolongadas. Y posteriormente, este estudio de la Universidad de Minnesota hace un review de todos los artículos relacionados con las pausas ventriculares en los atletas. Lo publica en el año 2016, 11 publicaciones, 194 individuos con pausas de 1.35 a 30 segundos. 120 atletas, no son tantos, fíjense que son 11 publicaciones. 106 tenían pausas menores de 3 segundos, de los cuales 92 eran asintomáticos. 14 tuvieron pausas mayores de 9 segundos, de 3 segundos, perdón, de los cuales 9 eran asintomáticos. 9, o sea, quiere decir que 5 eran sintomáticos acá, ¿no? El seguimiento fue de 7 y pico de años, no hubo muertes en el seguimiento. Y es más, acá pone, este es también muy conocido, este trabajo de Centrum. Fíjense la pausa que tiene acá este individuo deportista de 25 años. 13.8 segundos. Yo no sé si me animaría a dejarlo sin marcapaso con 13 segundos de pausa. Pero bueno, ellos lo dejaron sin marcapaso, continuó asintomático, sin tratamiento y atléticamente muy activo. Esta es una mujer del mismo trabajo de Centrum, remera, 21 años, asintomático, pausa de 7 a 13 segundos. Fíjense esta pausa, casi un bloqueo completo, ¿no? Hay bradicardia, porque las P sinusales, 60, 50, está a 30 por minuto, más o menos acá. Perdón. Pero aparte tiene pausas que son de 13 segundos, pausas muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que si no tienen cardiopatía y están asintomáticos, el umbral, o sea, estos no tuvieron síncope, ¿eh? No, estos estaban durmiendo. No sé si a lo mejor tuvieron el síncope durmiendo, pero eran pausas nocturnas. No en actividad, por supuesto, ¿no? El umbral de 3 segundos es una pausa ventricular, no debería ser usado para determinar la exclusión de un atleta para competir. ¿Y por qué dice que la pausa de 3 segundos? Porque en realidad las guías para implante de marcapaso dicen que más de 3 segundos hay que pensar en el implante de un marcapaso. Pero ahí no están incluidos los atletas, las guías generales. Por eso muchos de los médicos tienden a decir, tuvo pausa de 4 segundos, de 5 segundos, y entonces necesitaría poner un marcapaso. Nosotros las pausas que hemos visto, no sé por qué, tal vez haya alguna, pero eso es personal nomás, fueron en rugby. Estos dos chicos, y estos llegaron a casi 5 segundos, 6 segundos. Y un rugbyer que venía de jugar profesionalmente ya hace unos cuantos años, se volvió a la Argentina después de jugar profesionalmente en Francia, y cuando hizo un Holter por bradicardia sinusal, llegó a tener 9 segundos de pausa. Eso es lo en la experiencia personal, las pausas más importantes en Holter, no en tiltes, Holter. Totalmente asintomático, ¿no? Él seguía haciendo ejercicios, incluso trabajaba en un hospital no sé si sigue trabajando, hace mucho que no lo veo, pero trabajaba en un hospital y se planteó hacerle algún estudio, porque tenía 9 segundos. En realidad le hicimos un electrofisiológico, donde los tiempos de conducción, de recuperación del nódulo sinusal era un poquito más prolongado, pero no se le puso un marcapaso y anduvo muy, muy bien, ¿no? Pero esa fue la pausa más prolongada que tuvimos, que fue de 9 segundos, corazón normal, ¿no? Entonces él dice esto, más de 3 segundos, ojo, no es lo mismo que en una población no deportista, ¿no? Tampoco dice que es un motivo para restringir el ejercicio, para indicar medidas terapéuticas, no habría que hacer nada en ello. Y fíjense esto, está todo movido, es la única imagen que me quedó, pero este es un holter, a un muchacho de 32 años jugaba vóley en un club de primera división, un club de la liga, que en realidad vino a verme porque tenía unos latidos, unos síntomas compatibles con estrasíntoles. Entonces le pusimos el holter y tenía estas pausas ventriculares. Pausas ventriculares que llegaron a 6 segundos. Bueno, ahí, esto fue hace unos cuantos años, se discutió mucho, yo estaba en el servicio de electrofisiología en ese momento, y uno quien dice, son 6 segundos, habría que ponerle marcapaso. Hubo opiniones sobre ponerle marcapaso. Bueno, en ese momento fui y le dije, mira, hay opiniones sobre ponerte un marcapaso. Él era el hijo de una persona conocida mía. Lo que hizo ese muchacho, me dijo, te agradezco mucho, me dio la mano, dijo, pero yo de acá me voy, qué marcapaso, yo voy a seguir jugando. Se fue, listo, desapareció, y yo lo vi nada más que socialmente, hasta ahora lo veo socialmente. Él jugó al vóley 3 años más, dejó de jugar al vóley, y ahora tiene 53, 54 años. Está totalmente asintomático, lo único que está un poco más gordo, y nunca le pasó absolutamente nada. Cuando lo encontré en una fiesta, porque una fiesta de cumpleaños del padre hace poquito tiempo, le digo, escuchame, tenés que venir, déjame hacerte un electrocardiograma. Dice, ¿qué, me vas a poner de nuevo un marcapaso? Riéndose, por supuesto, no se puso el marcapaso, ¿no? Y dice, no fui nunca más al médico desde esa vez que me dijeron eso, hace 22, 23 años. Evidentemente, no le pude hacer el electrocardiograma, así que no lo tiene nadie la historia, porque nunca fue un médico a hacerse un electrocardiograma después de esto. Pero la evolución evidentemente fue buena, después de tener una pausa de 6 segundos. Acá le puse seguimiento de 21 años sin tratamiento y continúa asintomático. Ahora este hombre, un fisiculturista, frecuencia cardíaca, bueno, tiene una bloqueada sinusal y no más, pero tiene un bloqueado de primer grado, como lo ven acá. Estos trazados no son buenos, yo lo lamento, pero es un bloqueo de primer grado que tiene casi 400 milisegundos. Le hacemos hacer una prueba de ejercicio, y en la prueba de ejercicio, acá tenemos 120 y pico por minuto, pero el PR no se acorta en la prueba de ejercicio. Ya acá esto es difícil, esto es para pensar. No se acortó el PR acá, que tiene un bloqueo que no es secundario al deporte. Y cuando sigue haciendo el ejercicio, acá tiene una estrasístole, pero acá, si bien no se ve bien, evidentemente acá se ve una P y acá una P, y nosotros medimos las dos P, es el doble que acá. Es decir, hubo un bloqueo AB, probablemente esta haya sido una P, probablemente no lo tenemos bien dispuesto, pero bueno, este muchacho se hizo un electrofisiológico y hacía este bloqueo 2-1, es decir, tiene un bloqueo AB con el esfuerzo. Fíjense que está corriendo a 5 millas, con una pendiente de 18%. Y cae bruscamente la frecuencia cardíaca, acá con un episodio de mareos, naturalmente, cayó bruscamente la frecuencia cardíaca por un bloqueo AB2-1. Esto es patológico. Esto es un bloqueo AB en ejercicio patológico. Es como si hiciera un test de atropina, le da atropina y se bloquea. Es patológico, no tiene nada que ver con el deporte. Bueno, este es el futbolista que les acabo de mostrar antes, así que no lo vamos a repetir. La evolución a 10 años de ese futbolista, como le dije, tuvo episodios presincopales, pero esto estuvo parado, tuvo una, no con el esfuerzo, pero fue un símil del test, ¿no? Sigue jugando al fútbol. Bueno, acá de nuevo yo se los había puesto, esto lo vamos a pasar porque estamos de nuevo con los episodios anteriores. Es decir, con los casos anteriores. Lo que yo les quiero decir con esto, como conclusión y para ir terminando, que las pausas ventriculares en reposo superiores a 3.000 milisegundos son infrecuentes, en realidad infrecuentes. Son más frecuentes que en un sedentario. Fíjense que en el estudio de Japón que les dije, había un 16% que tenía mayores de 3.000 milisegundos, pero no es lo común. que el valor de 3.000 milisegundos en atletas asintomáticos no debería ser utilizado como punto de corte para determinar pronóstico o tratamiento. A la pregunta de Mariano que decía cuál es el punto de corte, no lo tenemos. No hay escrito en ningún lado que haya un punto de corte. Yo creo que esto es un estudio clínico. Está escrito el punto de corte entre 3.000 milisegundos para implantar marcapasos en poblaciones generales, sobre todo de mayor edad, pero no en atletas. Está discutido en el atleta. Las pausas prolongadas en reposo no parecen, en general, causar síntomas. No implicarían más pronóstico y no requerirían tratamiento. Eso de los pocos estudios de seguimiento que tenemos a mano y lo de la experiencia personal también. No parece razonable suspender el entrenamiento de un atleta sin cardiopatía con estas características, aunque no están establecidos, por supuesto, como les decía, los límites de las pausas para indicar un tratamiento, que el tratamiento es con marcapasos, ¿no? Sería necesario entonces estudio de seguimiento a largo plazo para detectar los valores límites que implicaría un tratamiento. Bueno, con esto concluimos y espero que me hagan alguna pregunta o que comenten algo, como quieran. ¿Esa fue una pregunta? Juan, estás haciéndolo callar. No se hace así, ¿eh? Un padre no debe hacer eso. Déjalo participar. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Doc. Sí, Ángel. Doc, cuando tengamos hallazgos específicos de un síndrome de preexcitación tipo Wolf Parkinson White, ¿hay la recomendación con el atleta cuál es? ¿Suspender definitivamente la actividad física o cuál sería? No. Si nosotros tenemos el síndrome de Wolf Parkinson White, implica una preexcitación ventricular asociada a síntomas. Es el síndrome de Wolf Parkinson White. Si no tiene síntomas, es una preexcitación ventricular, es decir, PR corto es acá con aparición de onda delta, es decir, hay un as accesorio. Cuando aparece esto en un paciente totalmente asintomático, o sea, es una preexcitación ventricular, nosotros tenemos que evaluar el riesgo de desarrollar arritmias supraventriculares y fundamentalmente de desarrollar una fibrilación auricular que lleve a una fibrilación ventricular y muerte súbita, rara, pero existe. Entonces, siempre en un atleta con una imagen de preexcitación, evaluamos el riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo en realidad? Uno lo puede hacer en forma incruenta, o sea, no invasiva, como puede ser con una prueba de ejercicio. Entonces hay que hacer una prueba de ejercicio y hay que hacer un holter. Si en el holter es intermitente, o sea, a veces tiene la imagen de preexcitación y a veces no, es un signo de bajo riesgo, que se suma al que es al hecho de ser asintomático. Si en la ergometría desaparece la preexcitación, pero desaparece de un latido a otro y en todas las derivaciones juntas, desaparece totalmente, es otro signo de bajo riesgo. Entonces, ante estas dos situaciones, el atleta está compitiendo, por ejemplo, decimos, bueno, eso se lo podemos hacer en una semana. Le vamos a decir, está bien, vamos a seguir compitiendo esta semana, pero si es un atleta de alto rendimiento, le vamos a evaluar también la vulnerabilidad de la aurícula para hacer una fibrilación auricular. ¿Cómo lo hacemos esto? Con un estudio electrofisiológico. Yo creo que en este momento un atleta con preexcitación ventricular manifiesta, aunque sea asintomático, hay que hacerle un estudio electrofisiológico y evaluar el riesgo. Una vez que tenemos puestos los catéteres, si el as accesorio está en un lugar accesible, digamos que está lejos del as de Gis y no tenemos riesgo en hacer la ablación, en ese momento se hace la ablación, aunque ese atleta sea asintomático. O sea, yo creo que en este momento, ante el mínimo riesgo y teniendo la posibilidad de curarlo mediante una ablación, habría que hacerle el electrofisiológico para evaluar riesgo y eventualmente, si no tiene riesgo la ablación, hacerle la ablación y dejarlo sin esto. Porque, bueno, nosotros la experiencia esa también la tuvimos en un pase internacional, un atleta con la imagen de preexcitación, un club grande donde iba el Real Madrid, donde iba esta persona, llamaron de allá diciendo, y tenía hecho todo, o sea, tenía ergometría que desaparecía, era intermitente, bajo riesgo, incluso se hizo un electrofisiológico donde no apareció, pero bueno, apareció en un electro que le hicieron y no quisieron hacerle el pase. Yo hablé, me dijeron que bueno, si se hacía la ablación, cuando volvió le hicimos la ablación, pero se fue a otro club. no era el Real Madrid, se fue a otro. Es decir, si nosotros tenemos la oportunidad, se le hace la ablación, desaparece la imagen de preexcitación y va a tener menos problemas después, como riesgo de vida, por un lado, pero por otro lado, ante estas situaciones que en un atleta profesional le pueden complicar totalmente la vida, ¿no? Porque no, no hace un pase de este tipo. No sé si te contesté o si te quedó claro más o menos. Sí, señor Doc. Y otra cosita. Estábamos en un partido de segunda división, un chico de 20 años refería dentro de su actividad en competencia sensación de palpitaciones y taquicardia. Lo sacamos, lo pudimos monitorizar ahí y estaba con una taquicardia supraventricular. Inicialmente se le hicieron maniobras vagales y pues el chico ahí tuvo una respuesta, una mejoría clínica. No sé qué tan conveniente en el momento es hacerlo o no hacer las maniobras vagales. Sí, desde ya. Primero, el chico desarrolló, tuviste la suerte de saber que era una taquicardia supraventricular. A veces no es fácil detectarla. Pero bueno, tuvo las palpitaciones y se vio que era una taquicardia supraventricular. Ahí hay que hacer las maniobras vagales. Maniobras vagales son, primero, Valsalva, mira, lo primero, incluso en cuclillas, hacer Valsalva, y después se puede hacer masaje seno-carotidio derecho. Se le hace masaje seno-carotidio y probablemente ahí corte la taquicardia. Pero después ese chico tiene que ir a estudio electrofisiológico porque la taquicardia puede tener distintos orígenes y hay que tratar de ablacionarlo para que no haga nuevas taquicardias, ¿no? Depende de varias cosas, depende de la edad, de las veces que se repita, pero en general esto se cura, con una ablación se cura, tanto si es un golf, porque puede ser una taquicardia por un golf oculto, puede ser una taquicardia por una reentrante nodal, por ejemplo, como tuvimos también en futbolistas profesionales, que se hizo una ablación de una reentrante nodal porque tenía taquicardias cuando jugaba. Entonces, sí, está bien hacerle las maniobras vagales y después el electrofisiológico para tratar de resolver el problema. Ok, gracias. Robert. Sí, Juan. Esta semana volví a leer y te mandé un artículo del intervalo, sí, RR, y en relación a deportistas y como el seguimiento de su performance. ¿Te parece útil o te parece zarazar más? No, es interesante esa variabilidad de frecuencia cardíaca. Te voy a decir, eso lo están tomando todo como algo muy nuevo para el entrenamiento, porque están viendo que los deportistas con mayor variabilidad tendrían más relación con los más entrenados, tendrían mayor variabilidad de frecuencia cardíaca, y los que tienen menos variabilidad de frecuencia cardíaca incluso lo relacionan con el sobreentrenamiento. Es una cosa lógica. Te digo, nosotros presentamos en 1996, o sea que ya son 24 años, en el Congreso Mundial de Rehabilitación Cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca en deportistas. Y con sedentarios, observando una diferencia ampliamente significativa. Nosotros hacíamos variabilidad de frecuencia cardíaca y señal promediada, una diferencia significativa entre el deportista y el sedentario en cuanto a variabilidad de frecuencia cardíaca. O sea que lo sabemos hace mucho tiempo. Ahora está tomando auge esto de la variabilidad de frecuencia cardíaca y observarla para ver niveles de entrenamiento. Yo creo que es una pauta más. Sarasa no es, porque evidentemente tiene su fundamento. La variabilidad de frecuencia cardíaca, sobre todo algunas variables que se hacen, ¿no?, como los promedios de las diferencias de los RR, eso en un deportista entrenado tiene desde ya mayor variabilidad. Hay un mayor tono vagal que explicaría muchas de estas cosas. Por lo tanto, puede servir como un parámetro más para los niveles de entrenamiento. Muy finito, pero como un parámetro más. Tal vez se le da mucha más importancia cuando hay parámetros más groseros para evaluarlo, ¿no? Pero en definitiva, y algunos trabajitos que hay sobre entrenamiento, o sea, tienen menor variabilidad, incluso más frecuencia cardíaca, es difícil verlo en fútbol o en rugby, esto, ¿no? Es más que nada en carreras de larga distancia, ¿no? Pero que tienen menor variabilidad de frecuencia cardíaca y no se puede explicar, tipos están muy bien entrenados, y a veces está pasado entrenamiento y esa variabilidad disminuye, ¿no? O sea, es un índice interesante para tener en cuenta. Me parece que se lo está agrandando mucho como si fuera una novedad impresionante, y yo te estoy diciendo que nosotros lo hicimos hace 20 y pico de años, ese trabajo, o sea, de novedad no tiene mucho. mucho, ¿no? Es más, hay seguimiento, en esa época ya había seguimiento a 25 años. Los que tienen mayor variabilidad de frecuencia cardíaca son más longevos. O sea, tendría una protección para... tienen menos evento, una protección cardíaca en el largo plazo, ¿no? Con variabilidad de frecuencia cardíaca. Es bastante estudiado, ¿no? Esto, en cardiología hace muchos años. Incluso hasta después del infarto, ¿no? Mayor variabilidad de frecuencia cardíaca, mejor pronóstico. Bueno, el jefe máximo está arriba de todo, allá lo estoy viendo a Pablo manejando la situación. Él tiene el botón, cuando toca el botón desaparecemos todos, así que... Desaparecen todos. Usted no dirá. Es individual, la UCA no nos da esos privilegios. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sí. Bueno, espero que les haya servido un poco. Yo sé que hay muchos traumatólogos y bueno, y entonces no se aburren un poco con todo esto. Pero bueno, es obligatorio, lo tienen que escuchar, ¿qué va a ser? No, a los traumatólogos que no se asusten, que es la primera de cardio, que hay más, que un poco era la idea de que les había hablado al principio de ir mezclando los temas, entonces por ahí la agarran hoy y les parece medio colgado, pero después a la larga se va alineando todo. Y el tema que si le damos a los traumatólogos 5 seguidas de esta, 6 seguidas de esta, ahí sí que se van a aburrir. Bastante. No, bueno, pero lo que pasa es que cuando ven, son traumatólogos, pero están haciendo la carrera de medicina del deporte, o sea que van a ver todo. Yo tuve que ver algunas cosas de traumatología, y a mí cuando fui a dar el final de traumatología, el que me tomó el final me dijo, ¿usted va a hacer traumatología? Y yo le dije, no, dice, bueno, Si me promete que no va a ser traumatología, le pongo un 4, porque si no lo aplazo para que estudie de nuevo. Así que eso fue mi experiencia con la traumatología, ¿no? Y sin embargo, después tuve que estudiar todo traumatología. No le diga eso, porque después nos van a decir que no van a hacer cardiología y no van a querer que le pongamos 4. Eso no lo vamos a hacer. Ah, bueno, eso tenés razón. Bueno, gente, buen fin de semana largo, si bien no se puede salir, pero bueno, a disfrutar lo que se puede. A ver si puedo conectar mi video y lo saludo, ahí aparecí, sí, bueno. Sí, señor. Si no se corta, chao. El viernes que viene, endocrinología. Hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, Pablo, Juan. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Chao, buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós, gracias.